Estuvo escuchando música de jazz con Gerardo Batis aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 10 de la noche con 3 minutos. Continúe con nosotros escuchando Escuela Musical. Vámonos con una emisión más de El Umbral del Silencio. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor polaco-soviético Moishe Weinberg. En primer término presentamos a su atención su trío para violín, viola y violonchelo, opus 48, en tres movimientos: Allegretto, Lento y Allegretto Moderato. Interpretan Gidon Kremer al violín, Daniil Grisin a la viola y Gibred Irwanauskaite al violonchelo. Thank you. Thank you. Escuchamos el trío para violín, viola y violonchelo opus 48, del compositor polaco-soviético Moishe Weinberg, en tres movimientos. Interpretaron Gidon Kremer al violín, Daniil Grisin a la viola, y Gidre Dirwanauskaite al violonchelo. Como parte final de nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Moishe Weinberg, la Sinfonía número 10, opus 80 para orquesta de cuerdas, en cinco movimientos. Concierto grosso, grave. Pastorale, lento. Canzona, andantino. Burlesque, allegro molto, e, inversión, listezo tempo. Interpreta nuevamente la Kremerata Báltica, bajo la dirección de Gidon Kremer. Thank you. Thank you. Thank you.